Bueno, las 11 y 16, saludamos a Carlos Ortellado de la Asamblea contra el Ajuste de Javier Milei. Carlos, buen día. Juani y Mauro de Radio Kermés, te saludamos. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muchachos, bien. Bueno, Carlos, te convocábamos porque hace unos días estábamos pensando en el proyecto que presentaron en la legislatura provincial respecto al pedido de que no corten los servicios de los servicios básicos como la luz y el gas por los tarifazos. Ustedes hicieron una presentación como un anteproyecto de ley que queríamos saber en qué situación está y sobre todo si tiene algún movimiento eso en la legislatura en estos días. Bueno, en principio creemos que no tiene ningún movimiento, es decir, lamentablemente esto ya lleva un mes y medio de presentado en la Cámara, es más, lo presentamos directamente en Presidencia, y después a las dos semanas y media, nos presentamos nosotros en la Cámara para recorrer los distintos bloques, a quienes les entregamos en mano a todos los bloques de que se compone la Cámara el anteproyecto para que lo tengan. De hecho, bueno, ahí nos enteramos de que lamentablemente el anteproyecto todavía no había sido repartido en los distintos bloques. Bueno, ahí lo pusimos al tanto, fuimos recibidos por dos bloques, la UCR y el PJ, tuvimos un buen diálogo, quizás un poco más profundo se dio en el tema de la UCR, donde se avanzaron con temas como, por ejemplo, recursos de amparo y eso. Y después en el PJ tuvimos también una buena recepción, pero ellos dejaron supeditado, incluso seguir hablando con nosotros, de acuerdo a lo que hablen con el Ejecutivo. Y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta de nadie, ni en lo personal, ni en lo colectivo como bloques, a la Asamblea. O sea que no sabemos si realmente tiene estado parlamentario. El otro día, la Cámara, más allá de que no tuvo quórum para sesionar por el tema del aporte solidario, igual sesionó y ingresaron algunos anteproyectos, por lo que sabemos, pero no está el nuestro, así que lamentablemente no tenemos nada de nada. Carlos, ¿y vos qué pensás? ¿Ustedes qué piensan en la Asamblea? ¿Que no les interesa el tema a los legisladores? Digo, porque es un tema crucial para cualquier familia, los tarifazos. Hoy los estamos sufriendo, muchas personas que le han llegado 400%, a algunos 900% de aumento del gas. Mirá, si acá en mi casa el aumento es del 700%. Yo paso a pagar 45.000 con 5.000 que pagábamos acá con eso, y somos mi señora y yo, pero bueno. Mira, si te pones a analizarlo, uno que puede decir que realmente no le interesan. Es decir, se discute, se chicanean, se tiran con todo con respecto a un anteproyecto, a un proyecto de ley, como es el aporte solidario, que si vos lo medís desde el punto de vista filosófico, tiene el mismo sentido que el anteproyecto que presentamos nosotros, que es atender la situación de crisis que se vive, que es darle una respuesta a la emergencia social que tiene este pueblo pampeano, y que en el caso nuestro apuntamos a que no se corten derechos humanos básicos, que son los servicios esenciales de la luz, del gas, del agua, incluso de la leña, porque acá en la Pampa hay mucha gente que la usa para calefaccionarse y para cocinar, y sin embargo hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Uno, porque tiene algunos años andando en esto y por ahí hemos podido comunicarnos telefónicamente, pero no específicamente por el proyecto en sí, pero sí por esto de las reacciones que uno por ahí puede tener. Pero no, desde el punto de vista orgánico de los diputados y de la Cámara de Diputados, a la Asamblea lamentablemente no. Nadie se ha comunicado con nosotros, nadie pareciera que se hubiera interesado realmente en esto, cuando tiene el mismo alcance en lo social que el aporte solidario, porque apunta a atender, ya te digo, ¿no? Esto de que no se los prive, que no se los prive a los usuarios de servicios esenciales como el gas y como la electricidad. Salió un informe hace poquitos días de la Universidad de La Pampa, donde el más o menos el promedio de, hay alcances de 900% del aumento de la tarifa del gas, con valores que van desde 40, 50, 60 mil, 70 mil pesos, que no hay bolsillo que lo pueda estar pagando. Si a eso le sumamos que también la tarifa de la electricidad viene alta y está costando mucho estar al día, es decir, la consecuencia lógica es que se va a cortar, lamentablemente van a cortar porque la gente no tiene para pagarlo, esto es así, y no dan muestras de que realmente se preocupen por esto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estás, hormiga? Juan de Pián te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Juan? ¿Cómo andas vos, che? Bien. ¿Han tenido algún tipo de comunicación, por ejemplo, con la cooperativa? ¿Saben, tienen algún número de la gente que ha dejado de pagar la luz, por ejemplo? No hemos tenido, sí, orgánicamente nosotros no hemos, hemos reclamado nosotros, ¿no? Uh-huh. Lo que sí estamos siguiendo un poco por la información pública, todo esto que está apareciendo, que, por ejemplo, en su momento dio a conocer la cooperativa del pago en cuota de las tarifas, y de la demora que hay en estar al día de las... No sé si ustedes suelen ir los fines de mes ahí a la usina y se van a encontrar con un cuadro de montonazo, pero montonazo de gente que va porque tiene deudas de cuotas atrasadas por el pago de las tarifas de la luz. Realmente, y bueno, y el informe que dio el otro día el Simpson, de que están en una recesión que casi que está igual a lo en la época de la pandemia, lo que habla de que cómo se va reduciendo el consumo de estas cosas, de estos servicios esenciales, en función de la crisis, ¿no? Es decir, por ahí no hace falta por ahí números tan fríos y estadísticos para darnos cuenta de que estamos realmente en una situación de emergencia social, ¿no? Y de acá en adelante, Carlos, ¿qué puede llegar a pasar? Porque, bueno, los tarifazos van a continuar y después se va a venir la luz, y sobre todo en el verano, que se utiliza mucho más aire acondicionado o ventiladores y se gasta mucha más luz. Sabemos que en verano el gas se usa un poco menos, pero se empieza a usar la luz, que también va a venir cara. Mira, yo creo que hay que hacer una buena lectura de cómo estamos en este momento en todo. Es cierto que en verano el consumo de gas va a ser menos comparado con la electricidad. Ahora, también convengamos que el tarifazo en el gas responde mucho a los cargos fijos, que los aumentos que le han aplicado a las empresas en los cargos fijos, que es el traslado y todo, no el gas, el elemento en sí. Lo cual eso te lleva a que puede volver a aumentar más allá de la cantidad de metros cúbicos, creo que se mide así, el gas que uno consuma. Por otro lado, no nos olvidemos que tienen frenado en este momento, justamente para que no se le dispare la inflación al gobierno nacional, el tema de los subsidios. Por lo tanto, las tarifas van a quedar muy altas, se va a seguir consumiendo, y a la vez los cargos fijos son muy, pero muy, han aumentado una locura en lo que es el gas, y se va y los tipos van a poner en vigencia el tema de cortar los subsidios. O sea que se viene duro, duro, y bueno, y sí, vamos a tener después el tema de la electricidad, ¿no? Hoy están insistiendo para que todo lo que tenemos, estamos en el tema de los subsidios, ratifiquemos la situación social para no perderlo. Pero bueno, estas cosas que tenés que andar, tenés que meterte en todos lados, tenés que hacer todo vos, nadie te soluciona los problemas si no andas vos, ¿viste? Entonces la gente tiene que andar para todos lados tratando de que no lo priven de algo. La verdad que es lamentable que la clase política no esté a la altura de la demanda social que había ahí en nuestra provincia, en este caso, porque bueno, hay que hablar siempre del pago chico, ¿no? Uh-huh. Vos fijate esto que pasa con el aporte solidario, se tiran de todos lados, pero el tema es que en el medio está la gente y la solución no aparece. Uh-huh. ¿Van a seguir insistiendo con el anteproyecto de ley? A ver que si lo pueden tratar. Sí, vamos a seguir insistiendo. De hecho, este sábado de más o menos de 10:30 a 11 de la mañana hasta la 1 vamos a estar en la plaza levantando firmas y hablando del boletazo en el gas, y levantando firmas para apoyar el anteproyecto de ley. Les cuento una información, porque también nosotros esta la estamos siguiendo. En el país se han hecho 3 presentaciones de recursos de amparo por el tema del tarifazo en el gas. Lo ha hecho Tierra del Fuego, lo hizo Santa Cruz y lo hizo Chubut, o sea, provincias patagónicas. En 2 ya salió favorable. En Tierra del Fuego, que la presentó el gobernador, salió favorable ya al el recurso de amparo. Lo mismo pasó en Santa Cruz, y en Santa Cruz lo presentó la Fiscalía General de la provincia, o sea, el Estado Provincial, a través de la Fiscalía. Y también salió favorable el amparo. Y el Chubut, que es el otro lugar donde se presentó el recurso de amparo, lo hizo la Defensoría del Pueblo, que bueno, todavía no está el fallo. Pero lo que quiero decir es que realmente hay posibilidades de neutralizar un poco esta locura de los tarifazos, porque no son comparables, no se puede aumentar casi el 900%, que es el cuadro que dio la Universidad Nacional de La Pampa, en 3 meses un servicio esencial. Te doy otro dato para hacer comparativo y tener más o menos un panorama más general. La escala salarial que nosotros hoy tenemos, la parte privada, por lo general las paritarias son nacionales, entonces los acuerdos son nacionales. Pero tomando una referencia de lo que es los aumentos provinciales, de los empleados públicos y de los jubilados provinciales, mira, hemos tenido en los últimos 6 meses un aumento de que va de 30 y pico % a un 40%, y el gas aumentó en 3 meses 900%. 900, es decir, no es comparable esta locura, no es comparable, y lo mismo nos va a pasar después con la luz. Entonces me parece que acá tiene que haber algo que por lo menos haga más equitativa la cosa, ¿no? Es decir, uno es consciente que son servicios, que hay que pagarlos, porque para producirlos hay que invertir, uno entiende, nosotros no estamos pidiendo que no se paguen, sino estamos pidiendo que no se lo corten a la gente que no lo puede pagar, porque no hay forma que se puedan pagar. No se puede pagar 70, 60, 50 mil pesos hoy de gas, si a eso le aumentás que estamos pagando de luz 20, 25, 30 mil pesos. Y son 2 servicios nada más de lo que estoy hablando, no hablemos de lo demás, ¿no? Bien. Carlos, gracias por tu tiempo y vamos a seguir el tema como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar, chicos. Carlos Ortellado es parte de la asamblea autoconvocada contra el ajuste de Javier Milei. Este sábado a las 10 de la mañana van a estar juntando firma para que el anteproyecto de ley, para que no corte los servicios básicos en Santa Rosa, sea tratado en la legislatura. Una juntada de firmas que ojalá que tengan la repercusión necesaria, porque hay personas que ya no pueden pagar más, no tienen más plata para pagar servicios básicos como la luz y el gas. Las 11:29 de la mañana.